Cuando la victoria es un libro de hojillas y la derrota es una tranca sin patio, tener el 2 para el puchito se vuelve indispensable. El 2 es la patria, el 2 es el otro, el tabaco es el olor de las pausas. Cuando la victoria son unos championes y la derrota es lavar la cocina, el mate es fundamental. Y si tiene el escudo del cuadro, mejor. Es que cuando la victoria es la creolina y la derrota es la humedad, el olor es lo que nos vuelve hermanos. El buen día es un candado, dos fierros que penetran arandelas, las cadenas son el estado, la constante, lo que hay que romper porque está como las reglas. Al fútbol no se juega con grilletes. La libertad tiene dos arcos y una esfera de por medio. La cárcel es la bandera del olvido. La cárcel es el otro barrio donde se supervive y no se sabe por qué ni para qué, aunque casi siempre se sabe por quién, que siempre es otro. La cárcel es el otro, la otra, el paréntesis que nadie lee. La cárcel es otro clima, dos estaciones, cabezas con nubecitas negras sobrevolando, tormentas de puñaladas y tajos y falopa y hambre. La cárcel es la ciudad, edificios en sombra donde cuelgan trapos, donde nada crece. Cristian pisa la pelota en el fondo, cerca del área que es a la altura de la lomita. Saca la lengua y siente la sal. Los ojos se abren como el 2 de oro. El oro es del sol que le suda la cara desde la frente. El agujerito vacío del piercing se parece al lunar que es como un tatuaje de la niñez. El fútbol es la tinta. La pelota nunca rueda lisa. Miguel se acerca a marcar pero pasa de largo. No vuelve a intentarlo. Ricardo la pide desesperado del otro lado con la camiseta del Barça y una bermuda de jean que le molesta en las pelotas. Alexis se sube las medias y engancha como puede las chancletas. Se dispone a quitarle la redonda, pero Cristian, apretando la lengua entre sus dientes, hace un rodeo sin soltarla, mientras la furia del otro lo persigue, jadea, tose y se despeina. Cristian avanza hacia el medio de la cancha, donde hay un círculo de tierra pelado entre las matas. Yo no le tiré lo que había piñazos, estaba retobado, no sirve para nada retobarse, pero tampoco llorar. Llorar te envalentona, los tiros fueron con los milicos. A Pablo lo agarraron porque se la dieron en una gamba. Yo pensé que zafaba, pero no lo vi al otro, no lo vi. Cuando se la pido me la da, no duda. Les grita a los otros que hace falta diálogo. El diálogo es el pase en la conversa del juego. Ese es el planteo. Cristian lo entiende, lo practica. Se deja ser el líder de la jugada. La jugada siempre tiene que ver con el arco. El egoísmo del gol es quizás el único entendible. Entonces Ricardo la vuelve a pedir y ahí se la tiro de primavera. La controla entre los piques y arranca ansioso rumbo al gol. En un pozo la pelota que se agacha y el gurisito que se va con la velocidad contra la nada, mientras el balón queda sonseando, de nadie. Este segundo puede ser para siempre. La pelota picando torpe al borde del área, la curva temblorosa de los pastos altos. El viento repasa que es invierno. Pablo la pide pero nadie la tiene. Ricardo se lamenta todavía. Alexis vuelve a enganchar las chancletas y arranca. Miguel busca una posición en el mundo anacrónico de las líneas de cal. Cristian vuelve a sacar la lengua y va por ella. De pronto todos estamos corriendo en las callecitas del barrio. Se van el cordón, si suenan las chapas es pa' cagada, un paño nomás o hasta los árboles. Más allá se sientan los grandes, que a veces también juegan en el partido más difícil. Si llega Darwin sale un contragolpe que va a dejar a Alexis a contramano y puteando con las chancletas. Si llega Cristian no existe el no vale chumbear. Ricardo ni cuenta se da porque además ya está discutiendo con un juez que no está ni es. Gonzalo todavía no perdió las esperanzas, y Johnny en el arco aplaude fuerte una vez para esperar el remate. Entre las patas y los Nike mueren rosetas. La pelota se mancha solo con el barro. Cristian es el que está más cerca. Alexis bufa un metro atrás. Gonzalo ya fue a rescatar el rebote. Los gritos parecen del patio de una escuela. Solo se parecen. Cristian se afirma, suelta la lengua y se llena la boca con lo imposible. El cuero impacta en el empeine descalzo que ya está colorado. El corchazo es inconfundible y el ruido del pelotazo se apodera del texto. Johnny se despega del suelo y es la nube de tierra la que confunde. Saca su mano, la panza aparece bajo la remera que se remanga con el impulso. Todos dejamos salir la misma vocal. No se sabe si es el travesaño o son los dedos o todas las cosas, pero la pelota en algo se estrella, fierro y cuero. Música para gurises solos. La pelota sube mientras el eco y desde las alturas nos observa. Es de lo único que estamos pendientes. La polenta del remate se la lleva a los pastizales. Alexis, con las manos en las rodillas, busca el aliento por el piso. Gonzalo quedó al alpiste. Darwin fue el que estuvo más cerca. Pablo se desentiende para no ir a buscarla. Ricardo pide córner. Pasala, hermano. ¿Y qué querés? Dejá, muchacho. Arrancá, Ñeri. ¿Viste cómo le pegué? Es córner. No la toqué. Qué atajada. La van a buscar ustedes. Mientras uno juega con piedritas, Ángel pide para cambiar de arquero. Cristian está lleno de orgullo y va por la revancha en el córner. Ricardo, manos en jarra, parece que lo tira. Gonzalo pierde la mirada en la red. El viento repasa que es invierno. A la pelota nadie la vio caer. Johnny se arrima a los pastizales. Cristian pide agua. Miguel sale corriendo a buscarla. Se hunde entre los tallos altos. Transita lo impenetrable. Más allá está la libertad. Miguel avisa que no la encuentra. Ricardo se mete en la maleza cerca del banderín imaginario del córner. El Papo se sienta en el círculo de tierra que es el medio de la cancha entre las matas. Algunos se ríen y no se sabe de qué. Tampoco importa. Ahora Pablo también busca la pelota. Más allá está la libertad, la ruta, el escondite, la fuga. Irse es una fantasía. Salir, una utopía. Los cortes en los brazos de Gonzalo son los tajos de la sociedad. La misma sangre de una víctima, si es que hay víctimas y victimarios en este juego. El olor es lo que nos hace hermanos. Las camisetas son de cualquier cuadro. El viento repasa que es invierno. Ángel ya no es más el arquero. Si es que encontramos la pelota, no recordaremos cuánto íbamos. Jugaremos por el honor. El que hace el gol gana. Discutiremos hasta que suenen las trancas y después también. Alguien avisa que la ve. Suena un charco y un alarido de agua helada. ¡Pum! Otro pelotazo se apodera de todo. Las gotas de barro llueven. Johnny vuelve al arco con las patas empapadas y aplaude una vez más esperando el centro. Ricardo decide ir a cabecear. Ángel es el encargado ahora. Cristian es grandote y la pide. Gonzalo se acaricia el escudo del Mancha. Sueña que la pelota le quede picando.